mis ojitos pequeñitos. Mis manos secas y un pasado con delitos. Sé que no es normal el aura en la que gravito. Quiéreme así, quiéreme loquito. Quiéreme clarito como mi lenguaje. Soy equilibrio que entre dulce y salvaje. Quiéreme así, aunque a veces no encaje. Porque me he visto raro y tengo muchos tatuajes. Quiéreme rapper y quiéreme siempre. Por favor pregunta que nadie te cuente. Muchos me odian, mami, así es la gente. Por lo que canto y porque soy diferente. Quiéreme así, aunque a veces tengas tus dudas. Quiéreme así, absurdamente y otras más crudas. Quiéreme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda. Quiéreme así, si vas a hacerme daño, mami, que sea desnuda. Quiéreme así, del barrio y sin abolengo. Yo vivo orgulloso, mamita, de donde vengo. Soy un soñador y por nada me detengo. Quiéreme sencillo y con todo lo que no tengo. Quiéreme en tus labios, quiéreme en el suelo. Tomando mi mano, cuidando mis vuelos. Lejos de la ansiedad que tanto nos sujeta. Quiéreme en la tierra y en todos los planetas. Haciendo maletas, haciendo la cena. Abrázame fuerte cuando me muera de pena. Cuando esté sensible y no sirvan las pistolas. Cuando haya bullicio y cuando estemos a solas. Quiéreme así, aunque a veces tengas tus dudas. Quiéreme así, absurdamente y otras más crudas. Quiéreme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda. Quiéreme así, si vas a hacerme daño, mami, que sea desnuda.